apoyar nosotros, en cierto, en apoyo, cierto, a nuestra gente, para que igual Osorno, nuestra gente sepa que Osorno está en pie de guerra, está con nuestro litoral, y ver la problemática, ¿no es cierto?, de la inventada marea roja que hizo el gobierno. Bueno, le dieron 48 horas para que manden un delegado presidencial, sin embargo, la respuesta fue que el ministro de Economía es el único vocero válido. Sí, bueno, eso fue lo que hizo el gobierno, pero ahora nosotros estamos a la espera de la reunión que se está a mantener el día en Puerto Montt, y ver cuál va a ser el resultado de esa reunión, y ahí veremos qué vamos a hacer. ¿Qué otras acciones acá en Osorno día, solamente esto o algo más, digamos, para mantener No, para mantener, ¿no es cierto?, viva la ilusión de que esto se va a solucionar. Yo sé que con barricada y esto no se soluciona, pero ya el gobierno no lo dejó otra opción de hacer esto, y yo creo que es la única forma que el gobierno lo escuche. Mucha gente se ve obviamente, digamos, complicada con esta gente que viene de reunir, una unión de llamado también a la ciudadanía, que ya sabemos que tiene algún grado de solidaridad con ustedes. Sí, lamentablemente cuando pasan estas cosas hay que tener un poco de igual de paciencia, que no es que nosotros lo queramos, sino que esto es lo que hizo el gobierno, que no lo escuchó, y fue la única forma de poder ver la problemática de los pescadores artesanales. Muy bien, muchas gracias.